Bienvenidos al espectáculo de los elefantes. En este acto veremos algo increíble: cómo los elefantes se balancean sobre una fina y muy delgada tela de araña. Por aquí viene el cuarto.